Ahí estamos. Con Pablo González, secretario de organización de Sintep, participante también del comando de organización. Bueno, habrá plebiscito. Habrá plebiscito, se llegaron a las firmas con crece. Eso demuestra que esta reivindicación y esta reforma tiene un fuerte arraigo popular, tiene una representatividad enorme en el pueblo uruguayo, porque es justa, porque es solidaria, porque elimina un montón de desigualdades que hoy vivimos como sociedad y pone por derecho, como prioridad los derechos y la vida. Así que ahora ya estaremos perfilándonos de cara a poder informar más a la población y que en octubre lleguemos a una gran victoria popular. Porque de alguna forma, si se han venido tejiendo campañas del miedo, ahora empezó la campaña del terror. Y bueno, lamentablemente cuando no hay argumentos, arrancan la campaña del miedo, ¿no? Eso es más viejo que el agujero del mate. Nosotros tenemos la convicción y la determinación técnica, no solo técnica, sino también política, de que tenemos que romper con una sociedad que encubre una gran desigualdad, que hay mucha información que el pueblo uruguayo aún no tiene, y creo que es una instancia fundamental para poder justamente poner en primera plana las desigualdades que hoy tenemos entre los diferentes sectores de la población, y que no sea solamente los más débiles o la clase trabajadora la que siempre termine pagando los costos de los ajustes de la política económica. Ajá, ¿y del sistema político qué esperamos? El sistema político tendrá su posición, lo importante es que nosotros tenemos a todo el pueblo organizado atrás, y creo que eso es lo que habla mucho de esta campaña. Contar con 430.000 firmas da cuenta de que la ciudadanía se ha expresado, lo ha hecho de forma contundente, y por eso que tenemos la convicción de que en octubre habrá una gran victoria popular. Muchísimas gracias. Arriba, que pasen muy bien.